en diciembre del 25. Fue noche de gran virtud, fue cuando nació Jesús con su poder infinito. El Redentor Jesucristo nació con gran resplandor, con su pureza y candor. En todo Jerusalén nació diciendo en Belén: felices noches les doy. Ay, sí, sí, felices noches le doy. El gallo a saber nos dio el nacimiento el Mesías, cantando con alegría, diciendo: Cristo nació. Esta resonante voz se oyó con mucha humildad en toda aquella ciudad. La gente adora lo vino y nació diciendo el niño: ¿cómo están? ¿Cómo les va? Ay, sí, ¿cómo estás?